Saludos a todos, muy buenas noches y bienvenidos una semana más a Nova Club. Volvemos de nuevo a la frecuencia de Nova Onda después de una pequeña ausencia por motivos de trabajo que nos ha impedido realizar el programa estas dos últimas semanas. Una vez superado este periodo en el que os hemos echado mucho de menos, todo se ha dicho, volvemos con mucha fuerza a nuestra cita de los sábados noche a través del 101.9 FM. Y como no, también mandar un fuerte saludo a toda esa gente que no puede escucharnos en directo o bien preferir disfrutar de la música de Nova Club en cualquier otro momento a través de nuestro podcast. Como ya sabes, está disponible a través de iVoox y de iTunes. Como es habitual aquí al comienzo de cada programa, yo soy Frank F y os envío un fuerte abrazo. Hoy, con motivo de nuestra vuelta después de este pequeño parón obligado, vamos a hacer un programa, digamos, un tanto diferente. Con esto me refiero a que muchos de vosotros nos habéis sugerido en varias ocasiones que podríamos rescatar sets ya emitidos aquí en el programa en temporadas anteriores. También es cierto que en el directorio del podcast podéis encontrar todos esos programas emitidos de estas 5 temporadas y podéis reescuchar cualquiera de las sesiones que han sonado en Nova Club en el momento que vosotros queráis. Pero bueno, hablando con algunos de los oyentes que nos escuchan principalmente los sábados noche, nos escuchan aquí en directo, nos habéis comentado que no sería mala idea pues reponer de vez en cuando alguno de esos sets. Bueno, pues decir que hemos tomado nota de ello y ya que no lo habéis comentado varias veces, y lo vamos a empezar a poner en marcha, pues la verdad es que hoy mismo. Esto es algo que también hay que decir que lo haremos de vez en cuando a lo largo de la temporada en curso, pero bueno, no queremos tomarlo como norma, ya que también, bueno, pues queremos seguir con nuestra principal labor, que es hacerte llegar nuevas sesiones que nos van llegando aquí a la redacción de Nova Club. Pero no obstante, nos parece una gran idea y bueno, vamos a proceder a ello, porque bien es cierto que nos han llegado grandes sets que merece la pena recordar. Y bueno, pues para comenzar con esta sección, digamos, llamémosla sección, que la verdad es que no hemos puesto ningún nombre, vamos a recordar dos sets de aquí de los de la casa. Mi compañero Domingo y yo mismo seremos los que arranquemos esta etapa de recordatorios, que como ya he dicho haremos de vez en cuando. Y bueno, hemos decidido comenzar nosotros, ya que pues por falta de tiempo, la verdad es que somos los que menos sesiones emitimos aquí en el programa. Y bueno, vamos a aprovechar para recordar dos de nuestros sets que ya hemos pinchado por aquí. Y para arrancar el programa de esta noche, pues vamos a comenzar con la sesión de mi compañero Domingo Darvinil, que como ya sabéis comenzó conmigo en esta andadura radiofónica y en el que, bueno, pues esta última temporada está un tanto ausente por una serie de motivos, pero que, bueno, siempre que puede sacar un hueco se pasa por aquí de vez en cuando a realizar algún que otro programa. El señor Domingo es todo un profesional en esto de las mezclas, es aquí natural de Albacete, y que bueno, ha estado la friolera de 17 años al frente, presentando y dirigiendo el programa El Vinilo Asesino en esta misma emisora que nos acoge, Nova Onda. Un programa el cual finalizó hace cosa de 3-4 meses, y bueno, pues hay que comentar, por si no lo sabías, que volverá dentro de poquito tiempo con un formato renovado, por supuesto con él al frente. uno de los mezcladores que más admiro, tanto por su técnica, gusto musical y sobre todo originalidad a la hora de pinchar. Todo un profesional de la cabeza a los pies y con el que tengo el placer de compartir distintos proyectos, tanto musicales como de otras índoles, y el cual, pues por qué no decirlo, además es uno de mis mejores amigos. Y esta noche rescatamos uno de los sets que emitimos de su mano el pasado 2015, a comienzos de la cuarta temporada, si no me equivoco. Así que si te parece, no me enrollo más y vamos dando comienzo al programa de esta noche. Lo hacemos recordando este set del amigo y compañero Domingo Dark Vinyl. Explore your fantasy. I'm Thank you. aquí el set de Domingo de Vinil, pasamos la medianoche y con ello también alcanzamos la mitad del programa de hoy. Una sesión bautizada con el nombre de Gusto Ácido, en la que encontramos una muy buena selección de sonidos ácidos, valga la redundancia, mezclado con electro y algo de techno, que también podemos apreciar en este suculento cóctel de mezclas. Como es habitual en él, un set bastante original y con muchas sorpresas, con el que nos sorprendía a principios de la temporada pasada este gran amante y coleccionista de vinilos. Ahora continuamos aquí en Nova Club y, como os hemos comentado al comienzo del programa, es mi turno de rescatar otro de los sets emitidos aquí en Nova Club. En mi caso es una sesión que también fue emitida la pasada temporada, la anterior cuarta, porque estamos en la quinta actualmente, y que está enfocada íntegramente al tema. Un set bastante contundente, cargado de novedades, que entraron en mi maleta por aquel entonces y de los que muchos de ellos siguen en ella actualmente. Así que si os parece, vamos a continuar y os dejo con mi sesión que os acompañará hasta la 1 de la madrugada. We'll be right back. estamos a punto de alcanzar la una de la madrugada. Aquí continúas en Nova Club. Acabas de escuchar mi sesión, que como os decía, emitimos la pasada temporada aquí en el programa. Sesión 100% tecno, bastante contundente, y que espero que os haya gustado. Dentro de poquito tengo pensado realizar varios sets, alguno de ellos también aquí para Nova Club, incluido alguno del estilo, más o menos en la línea al que acabamos de escuchar en esta segunda hora. Esperemos que nuestro gran enemigo, el que es el tiempo, no nos lo impida, como ocurre muchas veces. Bueno, decirte que estas sesiones las puedes escuchar íntegramente si os metéis en nuestros perfiles de SoundCloud y Miss Cloud. Bueno, pues más bien en Miss Cloud, donde tenemos más sesiones colgadas. Ahí puedes buscarnos, busca a mi compañero Domingo como Domingo Darvinil, o si quieres encontrar este mío que acabas de escuchar, pues lo tienes que escribir Frank F y enseguida lo encuentras. Sin más, no me queda mucho más que añadir, solo recordarte que puedes encontrarnos a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, búscanos como Nova Club. Y también nos puedes encontrar a través de nuestra página web www.novaclub.es, al igual que puedes escuchar todos los programas desde nuestro podcast, que está disponible a través de las plataformas de iBooks y de iTunes. Te invitamos a que lo visites y si quieres, puedes dejarnos una valoración, la cual nos ayudará mucho a seguir ahí al alza y realizando mucho más programas y estar un poquito más visibles. Nosotros te lo agradeceríamos enormemente. Por mi parte, me despido una semana más en la que hemos compartido estos 120 minutos de buena música a través de las ondas o del podcast, dependiendo del medio en el que nos estés escuchando. La semana que viene volveremos con más Nova Club. Un fuerte saludo de Frank F.